parece que llora la chinita allá en la orilla. Bueno, y seguimos en el tema del agua, porque hemos mencionado varias veces a la Comisión Nacional del Agua y la Vida, en defensa del agua y la vida, que se ha convertido, ¿no?, con los años en un ámbito de precisamente de defensa y de estar alerta frente a los temas del agua, que agrupa a distintos colectivos. Y tenemos la posibilidad de conversar con Nelson Altieri, que es uno de los referidos por la comisión como vocero, por una declaración que emitió ahora hace unos pocos días esta comisión. Buen día, Nelson. Buen día, Ángeles. ¿Cómo andas todo por ahí? Saludos para la radio, saludos para los oyentes. Bueno, aquí bien preocupados, por supuesto, porque estamos hablando de un elemento central, que es el agua, y sí, porque se viene planteando desde hace un tiempo, desde el gobierno fundamentalmente, una situación, nos pinta como en una situación muy complicada, que podemos quedar sin agua, que puede no alcanzar el agua para Montevideo y el área metropolitana, que tenemos una sola fuente de aprovisionamiento y que eso es muy grave porque si un día pasa algo quedamos sin agua. Bueno, ver un poco primero cuál es realmente la situación, ¿no? ¿Estamos en peligro? Bueno, mirá, el tema es así, digo, cuando el directorio de OCE fue el año pasado, en junio del año pasado, a la Junta Departamental de San José, ellos plantearon, viste, que estamos en un problema gravísimo con respecto a la cantidad y calidad de agua, porque si pasa algo en aguas corrientes, la zona metropolitana se queda sin agua, ¿verdad? Seguro. Pero ¿qué pasa? El tema está en que ellos lo plantearon con todo este miedo, y fue este miedo el que metieron para después meter detrás de este miedo en el turno, ¿verdad? Ajá. Este proyecto Sí, en realidad, digo, tendríamos que tener, o sea, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, no sería como Comisión en Defensa, sino defiende en realidad el agua. O sea, nosotros estamos de acuerdo en que tendría que haber otra fuente de agua, pero aparte tomar otro tipo de medidas, digo, porque fíjate tú que este proyecto que viene a ser el quinto proyecto con respecto a lo que es Arasati, lo que está haciendo es, en realidad, está haciendo un 21% las necesidades metropolitanas. Entonces, digo, este proyecto así lo que está haciendo es, está haciendo una contradicción con lo que ellos dicen y lo que va a aportar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Digo, fíjate que el área metropolitana en verano necesita 700.000 metros cúbicos de agua, ¿verdad?, por día, cuando en realidad este proyecto va a aportar 160.000 metros cúbicos de agua. O sea, estamos hablando de un 21%, entonces en realidad no es un plan B, ¿me explico? Sí. Un plan B sería que sí, que bueno, que se pudieran aportar otros 700.000 metros cúbicos de otro lado, como puede ser Casupá u otras fuentes, digo, pero el proyecto en el turno en sí es una contradicción, porque digo, 21%, digo, si pasa algo con aguas corrientes, un 21% de la cantidad de agua que se necesita va a ser igual a 0%. Fíjate que ellos lo que dijeron en San José en esa vuelta es que los hospitales, si pasaba algo, los hospitales iban a quedar sin agua. Con un 21% va a pasar lo mismo. O sea, van a invertir esos 210 millones de dólares para que no pase nada, porque sigamos en las mismas condiciones, ¿no? Nelson, ustedes en la declaración señalan, por ejemplo, que este proyecto de privados es retroceder, por ejemplo, 20 años, ¿no?, y perder las conquistas. Ahora, ¿cómo se busca entender? Porque se pone encima de la mesa y en los grandes titulares la necesidad de encontrar una solución, pero obviamente, como tú decís, no se informa claramente con lo que respecta al problema que hay detrás, ¿no? La participación de privados, la inversión del Estado y la solución que no sería la ideal. Claro, sí, son todas contradicciones, ¿verdad? Porque aquí creo que lo principal es la mercantilización del agua, ¿no? Sí. Esto lleva a que sea liberado a la regla de mercado, ¿no? Porque si entran privados a trabajar con el agua, fíjate, otra de las contradicciones simplemente es que una empresa constructora se ponga a potabilizar agua, ¿no? Cuando en realidad lo que tiene que hacer eso por constitución y por leyes y a OCE directamente, ¿no? Personas jurídicas estatales, como dice el artículo 47, ¿no? Es justamente la entrada para la privatización del agua, ¿no? Como ya se hizo con la ley de riego, por supuesto. Eso te iba a decir, que hay historia con este tema, ¿no? Primero, sí, claro. Por el lado de las preocupaciones por el río Santa Lucía, que son muchos años que se ha marcado, incluso por vecinos que se organizaron, estoy hablando de ya muchos años, ¿no? Preocupados por lo que pasara con el río, leyes y hasta un pronunciamiento popular que estuvo de por medio. O sea, hay historia con este tema. Ah, sí, hay historia. Fíjate que digo, los vecinos, una de las organizaciones más lindas y más trabajadoras con respecto a lo que es el agua, justamente es el agente de Santa Lucía, ¿no? Sí. Que son los que viven eso, viven las inundaciones, viven las sequías, digo, viven la contaminación y viven en la cuenca, viste, que es todo lo que se junta desde el nacimiento de Santa Lucía allá por Minas, al norte de la Valle de Minas. Todo eso que se junta en el río, que es en realidad el 81% de agronegocio, ¿no? Ellos lo están viviendo a diario, ¿no? Claro. Y la falta también, ustedes señalan, de la consulta a los técnicos especialistas en la materia, ¿no? Ahí está, el tema también está ahí. Fíjate que se hizo un paralelismo con lo que pasó con el gas y el tema de la pandemia, ¿no? Fíjate que acá hay un montón de científicos, facultades y gente idónea en esto que está trabajando con el agua hace mucho tiempo, digo, que no ha sido consultada. Entonces, digo, fíjate que con el tema de pandemia, digo, se formó toda una comisión para trabajar con el tema de la salud, y esto también es un tema de salud, ¿no? Y la academia tiene totalmente radiada de lo que es el tema Neptuno, ¿no? Y es lo que también estamos trabajando nosotros ahora en la comisión, digo, tratando de acercar voces de la academia, ¿no? Más todavía. Pero, digo, ya se han pronunciado la mayoría, ¿no? La mayoría se han pronunciado en contra. Igual que el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Que en agosto sacó un aviso sobre la inconstitucionalidad del proyecto Neptuno. Digo, todo eso no se ha tomado en cuenta. Esto se toma como una negación política, y acá hay mucho más que un tema político, ¿viste? Hay un tema humano y del 60% de la población. Claro, claro. Nosotros todos, digo, desde hace muchísimos años hablamos de, se dice, hay como una frase que todo el mundo ya la da como por real, las próximas guerras serán por el agua. Incluso se ha actualizado y se dice, ya hay guerras por el agua. Sí. ¿Este es nuestro capítulo de esa guerra? Este es nuestro capítulo, seguro, sí, porque esto es el inicio, ¿no? Fíjate, tuvimos un primer capítulo que fue la ley de riego, tuvimos la gran batalla, primero la gran batalla ganada con el plebiscito en 2004, ¿no? Que no se está respetando, ¿viste? Fíjate que es la misma declaración que sacamos con la comisión, estamos diciendo que la constitución no se interpreta, simplemente se cumple, ¿no? Sí. Pues si le damos lugar a las interpretaciones, digo, estamos, la verdad que en el horno, ¿no? Claro. Pero bueno, esa fue una primera batalla. Después, bueno, digo, la otra batalla que fue ganada fue la privatización del agua en Maldonado. Eso también fue ganada. Se perdió la ley de riego. Bueno, y ahora tenemos la batalla de Neptuno, que no es simplemente Neptuno, ni es solamente la zona metropolitana, sino que aparte es justamente la entrada de la privatización del consumo humano de agua, ¿no? Claro, claro. Ahora, Nelson, lo difícil estaría justamente no dar este tipo de batallas, ¿no? Bueno, hay que darla, así la tierra, pero hay que darla, digo, porque para que queden antecedentes, viste, que justamente lo que se está haciendo ahora a nivel judicial, viste. Uh-huh. Digo, la clínica Soleta justamente ahora lo que está haciendo es una interposición administrativa que OCE y el Poder Ejecutivo puede sortear porque están en sus competencias, ¿verdad? Pero digo, esto tiene que llevarse adelante porque después, digo, si hay un camino directo al Tribunal de Contencioso Administrativo, ¿no? Para terminar con esto. O sea, nos van a pedir que lo hagamos y, bueno, lo estamos haciendo, aunque sabemos que no va a tener la fuerza suficiente, ¿no? Pero, digo, vamos a agotar todos los caminos con respecto a esto, ¿no? Ahora, en uno escucha hablar en estos días mucho de las amenazas, ¿no? De que no alcance el agua o que pueda pasarle algo a la fuente sí. principal. Pero, ¿cuáles son las causas que hacen que hoy tengamos en riesgo la cantidad y la calidad del agua para acceso humano? Porque de eso no hablan. Claro, pero el tema de la calidad, digo, justamente es lo que cómo se está tirando abajo todo lo que es el río Santa Lucía, ¿verdad? Digo, se deja tirar, se deja poner fósforo, o sea, el agua corre y se lleva fósforo para la cuenca, se está deforestando, se está deforestando sí. el bosque nativo, se está forestando con eucaliptus toda la cuenca. Digo, todo eso tiene repercusión sobre justamente la calidad del agua, ¿no? Aparte de todo el tema de la cianobacteria, ¿no? Que justamente claro. viene por el fósforo. Pero con respecto a la calidad, a la cantidad, digo, hay muchísimas cosas que ver antes de eso. Digo, por ejemplo, digo, eso tiene el 51% de pérdida de agua. Entonces digo, 51%. La mitad. 51%. Claro, a nivel mundial se acepta, digo, porque evidentemente, digo, no puede ser cero, se acepta un 20, 25 como máximo por ciento de pérdida, ¿no? Pero estamos en 51%, bajamos al 40 y pico, ahora estamos en el 51 de nuevo, y bueno, pero son las cosas que tenemos que tratar. Digo, justamente, digo, si tenemos un 50% de pérdida, digo, ¿atacamos las pérdidas o atacamos el territorio y tomamos agua del río de la Plata? Es una cosa que tenemos que tratar, ¿verdad? Claro. Y este es uno de los temas, bueno, todos los temas que tienen que ver con los recursos naturales están muy ligados entre sí, ¿no? Yo me acuerdo hace sí. años cuando se hablaba de la forestación y se denunciaba los males que causa el monocultivo y esto tan intensivo, ¿no?, que se ha hecho con la forestación. Se denunciaba que estaban plantando en las nacientes de los arroyos y que estaban plantando eucaliptos en las zonas donde recargan, digamos, las reservas de agua. Sí. Las cosechas de agua, justamente, digo, que son las zonas que tienen que estar en una convivencia entre la naturaleza, el agua, la flora, la fauna, todo eso, digo, para que el agua empiece a salir de forma correcta, ¿no? O sea, claro. adaptada a su propio medio, ¿no? Claro, claro. Todo ligado. Hay un modelo, ¿no?, que es el que está poniendo en peligro el agua. Sí. El modelo, digo, es lo mismo. Digo, si no es agrotóxico, si no es contaminación, digo, y ahora tenemos la parte de mercantilización, ¿no? Sí, y claro. todo el mismo modelo, ¿no? Claro, con distinto claro. nombre, pero es el mismo modelo. Nelson, ¿y va a haber una actividad en la sede de FOSSE con respecto a este tema, ¿no? Sí, tuvimos nosotros una actividad el jueves pasado, sí. Hablando con un economista que trabaja en otros entes públicos y nos daban ideas de estos números, ¿viste? Claro. De lo que está pasando, ¿no? Y tenemos otra actividad ya con la ahí nos reunimos FOSSE y la Comisión Nacional, pero este jueves tenemos una reunión con los con las demás organizaciones, ¿verdad? A ver qué acciones vamos a tomar con respecto a esto, ¿no? Claro, uh-huh. claro. Bien. Fíjate tú que nos comentaba el economista lo que es el negocio para este consorcio, ¿no? Fíjate que la empresa invierte 49 millones de dólares y saca a lo largo de los 20 años 200 millones de dólares, ¿no? Que la verdad que digo, es un negocio para cualquiera, ¿no? Porque digo, saca alrededor de 10 millones de dólares por año de ganancia. Claro. O sea, después de los 3 años y medio, hasta los 20 años, todo es ganancia, 10 millones de dólares por año. No hay vuelta. ¿Qué negocio? Entonces digo, es una barbaridad, ¿no? O sea, desde todo punto de vista te das cuenta que es una barbaridad, ¿no? Desde el punto que toque, digo, desde la salud, desde la academia, de la calidad, cantidad de agua, de lo que es la economía, es toda una realidad, ¿no? Increíble. Claro. Lo otro que aparece como tema también en estos días en la conversación es el tema central, ¿no? Que es el de sacarle la sal al agua del Río de la Plata para transformarla en agua potable. ¿Cómo se está manejando eso como recurso, ¿no? Mira, el tema, digo, es que, fíjate que, más o menos te voy a comentar, ellos lo que quieren hacer es el llamado, le llaman polder, que es en realidad, viene a ser un tajamar, una piscina, algo así, donde se vierte agua en los momentos en que el Río de la Plata en esa zona no tiene salinidad, o está por debajo de los valores que se puede tomar, ¿verdad? Entonces eso ellos lo dejan como reserva eso. Pero esa reserva, en realidad, va a tener reserva para 25 días, cuando se ha constatado que haya 86 días seguidos de desalinidad en el agua. Entonces digo, evidentemente que, por otro lado, no cierra tampoco por si tomes uno, ¿no? Digo, fíjate que 25 días de reserva cuando hay, o sea, 86 días con sal, pero a eso le tenés que sumar que pueden haber más días con cianobacterias, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces digo, 25 días de reserva de agua, no, tampoco es cero, no va para nada, no es el plan B, ¿no? Sí, sí. No sirve para justificar semejante negocio, ¿no? No va por ningún lado. No da. Por supuesto, digo, lo que sacamos conclusión, digo que esto es la primera forma de mercantilización del agua potable, ¿no? Okay. No hay vuelta. Es la mano para el libre mercado. Está claro. Bueno, sin duda que estamos en un momento en que hay mucha preocupación por varios de estos temas, que están todos vinculados, porque está todo el tema Laguna Merín. El tema, lo que está circulando de imágenes de las cianobacterias en el Río Negro es realmente espantoso. Parece que fuera pintura en vez de agua. Estamos en un momento muy delicado. Pero fíjate una cosa, fíjate eso que tú estás viendo, Dios, en un podre, ¿no? Que tiene miles de metros cúbicos de agua, está con una superficie que es inmensa, digo, y todo eso verde que parece pintura, ¿cómo van a potabilizar eso? Claro. Digo, fíjate que digo eso, y esto nos va a entrar justamente a otro tema importantísimo que no lo hemos tratado, digo, la tarifa, ¿cómo va a ser la tarifa para la población? ¿Verdad? Sí, fíjate sí. Que hablando con este economista nos decía que como mínimo la tarifa va a aumentar entre un 12 y como máximo un 17% de la tarifa de agua, ¿verdad? Pero esto hay que ponerle otros costos, digo, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de esa laguna o ese polder, la disposición de esos lodos, ¿viste? Cuando se limpie todo eso, ¿qué va a pasar con eso? Los insumos para potabilización. Hay que poner la electricidad para el bombeo de esa agua desde 90 kilómetros hasta Montevideo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces digo, sí, estamos hablando de repente de un 12-17%, pero este que regala un montón de cosas como estas que te estoy comentando, ¿no? Que esto no se va a hacer cargo a la empresa. O sea, de los logos no se va a hacer cargo a la empresa, de los gastos de corriente de no se va a hacer cargo a la empresa. Entonces digo, bueno, a ver hasta dónde se nos va el metro cúbico de agua, ¿verdad? Digo, para solucionar un capricho, porque eso no es más que sí. ¿No? Sí, sí, sí. Está lejos de ser una solución, más bien que crea problemas nuevos. No sé, Nelson, si queda algo más que te parezca que haya que decir sobre este tema hoy. Sí, sí, este tema, digo, sí, hay muchos temas. Digo, otro principal, digo, que fíjate que con esta quinta versión del proyecto Neptuno, tendríamos agua con este proyecto por 10 años, ¿verdad? Después el consumo de la población superaría no solo aguas corrientes, sino superaría lo que es esta, entre comillas, solución, ¿verdad? Mm. Y fíjate que en 10 años vamos a estar con el mismo problema, pagando todo el proyecto de Neptuno, que nos va a quedar la mitad otros 10 años, estaríamos con el problema de que se sigue contaminando Santa Lucía, estaríamos con el problema de la laguna de Sino, o sea, del río Sodichico, que va a ser otra represa, digo, y todavía no estamos a Casupá, que es otra de las opciones que ya teníamos que haber empezado ya. Claro. Entonces, en años se nos va a complicar todo, ¿no? Y después, bueno, lo otro, digo, es que tenemos que el presupuesto de 12 por año son 60 millones de dólares y 40 los estamos dedicando a pagar Neptuno, ¿no? Entonces, ¿con qué dinero se va a contar para hacer obra, para hacer saneamiento, para un montón de cosas que se tienen que hacer, o terminar Casupá o hacer otra fuente, ¿no? O arreglar las pérdidas. O sea, nos estamos comprometiendo desde todo punto de vista, ¿no? Está muy bien. Bueno, Nelson, nosotros te agradecemos por esto hoy. Nos mantenemos en contacto en estos días que van a estar intensos con el tema también. Exacto. Sí, sí, no hay problema. Cualquier cosa estamos a las órdenes, ¿sí? Un saludo, ¿eh? Que pasen bien, saludos. Nelson Altieri, entonces, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él.